Todos los soldados sueñan con la muerte, pero cuando cantan piensan en su amor. Llenan cementerios, enviudan sus mujeres, menos la del muchacho que nunca se casó. Y a veces los soldados hablan con la muerte, trata de convencerles de que todo es un error. El miedo en el cuerpo les anula la mente, no tienen bien presente que son carne de cañón. Y a las colonias yo no quiero ir, pa' que otros roben yo tengo que morir. Tengo que morir y a mi madre le dirán, su churumbe la ha muerto y es héroe nacional. Todos los soldados juegan con la muerte, día tras día se bañan en su olor. Obedecen, matan, torturan a la gente, quizá algún día despierten y perciban el dolor. Y a las colonias yo no quiero ir, pa' que otros roben yo tengo que morir. Tengo que morir y a mi madre le dirán, su churumbe la ha muerto y es héroe nacional. Sus cartas con ganas de verles, pues probablemente nunca volverán. Nunca volverán, y cuando les recuerden dirán, fueron valientes y no sirvió de nada. Y no sirvió de nada, y no sirvió de nada. Y aquí todas las cosas continúan igual. A veces los soldados tientan a la suerte, saben que alistarse fue su perdición. Desertan y abandonan los campos de la muerte, esos son los héroes a los que canto esta canción. Y a las colonias no quiero marchar, que